La vida es realmente muy hermosa. No es esta cosa fea que hemos hecho de ella. Y puedes apreciar su riqueza, su profundidad, su extraordinaria belleza, solo cuando te rebelas contra todo, contra la religión organizada, contra la tradición, contra la actual sociedad podrida, para que tú como ser humano descubras por ti mismo lo que es verdad, no para imitar, sino para descubrir. Creo que es una tragedia que el hombre viva en constante conflicto consigo mismo y con el mundo. Este conflicto se expresa de muchas formas diferentes. El conflicto entre dos seres humanos, el conflicto entre ideales, el conflicto entre dos creencias, el conflicto entre dos dioses y gurús. Este conflicto constante en el que ha vivido el hombre es muy destructivo. No es creativo en absoluto, al contrario. Es un desperdicio de energía. Y el hombre, aparentemente, tú, nunca has podido resolver este problema en absoluto. El conflicto en la relación es realmente entre dos imágenes. La imagen que has construido sobre otro y la imagen que este otro ha construido sobre ti. Entonces, en la relación, el conflicto es esencialmente entre estas dos imágenes. ¿Y puede uno vivir una vida sin esta imagen? La imagen, el símbolo, la conclusión que puede haber extraído de tu experiencia. Yo creo que es posible. Realmente es posible vivir sin un solo conflicto. Y eso es solo posible cuando no tienes una imagen de ti mismo. Imagen sobre ser grande o inferior, o algo noble o ignoble, etc. No tener una sola imagen de ti o de otro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas, a medida que envejecen, parecen perder todo el gozo de la vida? ¿Por qué tantos de nosotros, a medida que crecemos hacia la supuesta madurez, nos volvemos aburridos, insensibles a la alegría, a la belleza, a los cielos abiertos y a la tierra maravillosa? Puedes cultivar el placer. Puedes perseguirlo. Puedes sutilmente, consciente o inconscientemente, mantener esta búsqueda. Pero el placer es completamente diferente a la alegría. No puedes invitar a la alegría. Puedes experimentar un periodo de alegría y cultivar el recuerdo de esa experiencia y convertirla en placer. Pero ya no es alegría. No se puede invitar a la alegría como se puede invitar al placer. Y así, el recuerdo de la alegría permanece y el cultivo de esa memoria se convierte gradualmente en placer e impide que llegue la alegría. Por lo tanto, uno tiene que estar muy consciente de estos dos. Que la alegría no puede ser invitada en ningún momento, consciente o inconscientemente. Pero el placer, en diferentes formas, puede perseguirse, sostenerse y también nutrirse. Entonces, cuando esto está muy claro, la diferencia entre los dos, entonces, la alegría se convierte en un evento natural. Y sucede con bastante frecuencia cuando se comprende todo el principio del placer. Ayer por la tarde vi un barco que remontaba el río a toda vela, impulsado por el viento del oeste. Era un barco grande, cargado de leña para el pueblo. El sol se estaba poniendo, y este barco contra el cielo era asombrosamente hermoso. El barquero lo estaba guiando. No había esfuerzo, porque el viento estaba haciendo todo el trabajo. De manera similar, si cada uno de nosotros entendiera el problema de la lucha y el conflicto, entonces creo que podríamos vivir sin esfuerzo, felices, con una sonrisa en el rostro. Nuestra vida diaria, se basa en dos principios: miedo y placer, recompensa y castigo. De ahí surge esta lucha constante. De aquí también surge toda la cuestión del comportamiento, porque nuestro comportamiento, es decir, la conducta, cómo tratamos a los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos, la manera de hablar, las actividades de nuestra vida diaria, se basan en estos dos principios. Y mientras existan estos dos principios, que son el miedo y el placer, la recompensa y el castigo, no solo debe haber contradicción en nosotros mismos y por lo tanto en nuestras acciones, sino también en nuestra relación entre nosotros. Y la lucha y el esfuerzo para llegar a ser algo, para lograr algo, psicológicamente estamos hablando, se convierte en uno de nuestros mayores problemas de la vida. No sé si has notado cómo todos los seres humanos en todo el mundo, no importa a dónde vayan, ya sea que vayan al lejano oriente, al cercano oriente o al oeste, el hombre está atrapado en esta red, en esta trampa de lucha sin fin. Lucha no solo por vivir con seguridad física, sino también psicológicamente. La batalla que se desarrolla dentro de uno mismo, que es la más destructiva. No sé si has notado esto en ti mismo. Cómo tu vida diaria, se basa en este extraordinario principio de miedo y placer. Y por lo tanto, uno está tratando de dominar al otro. Y de esto surge un conflicto sin fin. ¿Es posible vivir una vida sin esta batalla constante, sin esta lucha constante, tanto interna como externamente? Para realmente entender esto, primero tienes que ver qué es tu vida, qué es una lucha, qué es terriblemente frustrante, doloroso. Sé consciente de eso. Sé consciente de ello. Entonces, no te escapes de eso. No huyas de lo que ves. No trates de explicarlo. No trates de racionalizarlo. Sino quédate con lo que realmente es, que estás luchando. Que hay una batalla en tu interior para ser diferente o para volverte diferente. Y así sucesivamente. Simplemente observa eso. Y en esa observación, en esa conciencia, encontrarás que por el mismo acto de esa atención, la lucha llega a su fin. El silencio tiene muchas cualidades. Hay un silencio entre dos ruidos. El silencio entre dos notas. Y el silencio que se ensancha en el intervalo entre dos pensamientos. Hay ese peculiar silencio que todo lo impregna, que surge en una noche en el campo. Hay un silencio en una casa cuando todos se han ido a dormir y su peculiar énfasis cuando uno se despierta en medio de la noche y escucha el ulular de un búho en un valle. Y hay ese silencio antes de que responda la compañera de la lechuza. Hay el silencio de una vieja casa desierta y el silencio de una montaña. El silencio entre dos seres humanos cuando han visto lo mismo, han sentido lo mismo y han actuado. La mente meditativa contiene todas estas variedades, cambios y movimientos de silencio. Este silencio de la mente es la verdadera mente religiosa. Y el silencio de los dioses es el silencio de la tierra. Y extrañamente, esa mañana ha entrado por la ventana como un perfume. Y con él vino un sentido, un sentimiento de lo absoluto. Al mirar por la ventana, la distancia entre todas las cosas desapareció y tus ojos se abrieron con la puerta y vieron todo de nuevo. El amor, como la mayoría de los problemas humanos, es un problema muy complejo. Creo que deberíamos abordarlo de forma sencilla y analizar con bastante profundidad esta cuestión. El amor no es placer ni deseo, ni es una aventura romántica o fantasiosa. Y lo hemos convertido en idealista o en una aventura sexual. Y creo que cuando lo analizas con bastante profundidad, encontrarás que cuando el placer se identifica con el amor, se vuelve muy personal. Y por lo tanto, causa mucho daño. Provoca heridas, celos, ansiedad y mucho dolor. Y en la búsqueda del placer, siempre hay miedo. Y donde hay miedo, naturalmente no puede haber amor. Y realmente estás destruyendo el mundo por tu búsqueda del placer, por tu constante demanda de la satisfacción de tus propios deseos particulares. Entonces, estás limitado y limitando la extraordinaria amplitud y profundidad del amor. Y cuando ves esto, surge naturalmente, es decir, cuando no estás persiguiendo el placer sexual o ideológicamente, o convirtiéndolo en algo romántico, divino y humano. Entonces, surge esa cualidad que podríamos llamar amor. Siento que esa es la única solución para este mundo miserable, confuso y conflictivo. Esa es una de las cosas más extraordinarias del mundo. El hombre nunca ha podido resolver esta cuestión de la muerte. Nunca se enteró de eso. Se ha escapado de él. O lo ha adorado desde la distancia. O le ha asustado. Nunca te has metido en eso. Nunca has dicho, averigüémoslo, aprendamos lo que significa vivir y lo que significa morir. Sabemos lo que significa vivir. Una rutina como lo es ahora. Mucho sufrimiento, mucho dolor y gran aburrimiento de la vida que exige la búsqueda de entretenimiento. Discotecas, bebida, drogas y toda forma de diversión explotada. Nunca aprendemos lo que es vivir sin conflicto, sin lucha, sin dolor. Y eso, uno debe aprenderlo. Y eso es parte de nuestra existencia. Ya que también debemos aprender lo que significa morir. Porque le tenemos mucho miedo a la muerte. Nadie habla de eso. Nadie te dice, descubre lo que significa vivir una vida en la que la muerte y la vida no están separadas. Van juntas. Como el amor y la vida van de la mano. Como el amor y la muerte van de la mano. Están todos juntos. Nunca podrán divorciarse, apartarse, separarse el uno del otro, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, para aprender sobre la muerte, no creer en algo después de la muerte, como lo hace toda Asia, o creer en algunos procesos de resurrección, etc. Pero, en realidad, sin ningún miedo, sin buscar consuelo. Aprende lo que significa vivir y aprende lo que significa morir. Y luego descubrirás que la vida no es simplemente un proceso mecánico en la relación, sino que la vida es algo inconmensurable. Filosofía significa el amor a la verdad. No de acuerdo a alguna teoría o conceptos especulativos o imaginación, sino para llevar en la vida diaria una vida veraz. Esa verdad no está de acuerdo con algún sistema o con algún gurú o algún patrón que hemos establecido tradicionalmente, sino en la comprensión de uno mismo, no según algún psicólogo o analista, sino entenderse a sí mismo en la vida diaria. Ve lo que eres, exactamente, sin distorsión alguna, sin ninguna desesperación o arrepentimiento, solo para ver en tu relación diaria lo que eres. Lo que eres es la verdad. Ahora bien, esa verdad se niega cuando sigues a alguien. Seguir a un gurú o seguir a un sacerdote o seguir un concepto tradicional de cielo o infierno o salvador y todo lo demás. Todos esos son productos de los propios pensamientos. Por lo tanto, uno tiene que estar libre de esta autoridad espiritual, si es que puede usarse esa palabra espiritual. La autoridad destruye. Destruye no solo la verdad, sino también tu comprensión de la verdad. Por lo tanto, no sigas a nadie con respecto a tu comprensión de lo que es la verdad. Tampoco sigas lo que te dice quien te está hablando. Pero lo que quien está hablando te dice es simplemente obsérvate a ti mismo. Compréndete a ti mismo tal como eres. Por lo tanto, lo que es debe entenderse e irse más allá. Y ese es todo el problema de la existencia. Es decir, comprender nuestra relación entre nosotros, por íntima que sea, por distante que sea, y en la comprensión de esa relación surge la realidad de la propia existencia.